es la nueva casa. El lugarcito donde se comparte el corazón de la gente todos los miércoles a las 7:30 de la mañana como hasta las 10 de la mañana, porque la gente se reúne en esta junta simple y sencillamente para ayudar. Más bien, ese es su lema: nos gusta ayudar. Y estoy hablándoles de los amigos de Orange County. Progressive groups with an opportunity to have an issue or a cause or something that's important to you and have letters written on it. The old-fashioned write a letter, which we know still matters to groups, to politicians, to the decision makers. So on March 12th, a week from this Saturday, Delhi Center in Santa Ana, from 9 o'clock to 2 o'clock, that event happens. So one, I encourage you to go by. Women Four provides the support that they provide envelopes, stationery, and then they take care of mailing all the letters, both the postage and that expense. So the second question, coming back from next week, and I've had a chance to check with Jose, is if Los Amigos would like to have a booth, if I can get a commitment out of a couple people to help man the booth. It's really pretty easy. You sit there for a couple of hours, you explain what our issue is, and people take, you know, whatever form letter, add their personalized to it and are able to mail it out. And in talking to Jose, that yes, in support of the charter school issue, and if you can suggest what you saw. So a reminder, we gave an update a couple weeks ago about the school and charter, Magnolia Science Academy. We submitted a formal complaint, a couple of us as parents. They are completely pillaging our public schools. It has really nothing to do whether you support charters or not. It's about a for-profit company that's using charters as a way to take money from our schools. Buenos días, estamos con Laura Macías. ¿Y qué es lo que hace Laura Macías? Yo soy la directora ejecutiva de una organización que se llama Hoya Scholars, que está en la ciudad de Fullerton. Nosotros hemos estado en la comunidad de Garnett en Fullerton desde el año 2009 y este año vamos a cumplir 7 años en la comunidad. Estamos muy orgullosos de estar entre grandes familias que tienen mucho valor para nosotros. Y nuestro propósito de nuestra organización es inspirar y preparar a los estudiantes de este barrio en particular, esta comunidad en particular, para que sus hijos y las hijas vayan directamente a la universidad. ¿Y trae un evento que próximamente se aproxima? Sí, gracias. Este evento que vamos a tener es importante porque dependemos de diferentes personas y que nos puedan apoyar y que nos puedan celebrar con nosotros el 10 de abril a las 5 de la tarde, de 5 a 7, en Fullerton Elks Lodge. Esta ocasión va a ser una forma de celebrar nuestros 7 años de presencia, inspirando y preparando a los estudiantes para que vayan directamente a la universidad. Vamos a tener en este evento, en este banquete, alguien muy especial, que es el señor y doctor James Maciel. James Maciel va a estar con nosotros y va a inspirar a los que van a participar y que van a estar asistiendo, porque va a compartir con nosotros su historia de cómo fue un joven que inicialmente estuvo involucrado con pandilleros y personas que le daban como mucho problema. Como joven tenía como una vida muy desesperante. Y lamentablemente, en ese tipo de etapa de su vida, él se dio cuenta que sus pasos, como iban, no daban mucho fruto. y entonces se pudo graduar de, no de high school, pero sí obtuvo su GED, donde después de obtener su GED, pudo ir a Community College, después avanzó a UC Irvine, después fue a UCLA Medical School, Escuela de Medicina, y hoy en día es un cirujano en Harvard Medical Center, y es, creo que, tengo entendido que vive en Garden Grove. Así que él nos va a inspirar y nos va a dar una palabra de aliento para seguir nuestro propósito en la comunidad de Garnet. ¿Y en qué sitio o qué página lo podemos encontrar? Nuestra página de Facebook es Joya Scholars, J-O-Y-A, Scholars, S-H-O-L-A-R-S.org, Joya Scholars, y la palabra joya significa, claro, lo que es una joya, ¿no? Una prenda, ¿no? Porque pensamos que ese barrio en particular, esa comunidad, son joyas para nosotros. Estamos también en Instagram, Joya Scholars, en Twitter, Joya Scholars, y le invitamos que nos, a lo mejor nos busque en esa plataforma social. How are you? Estamos con Mónica Leva. Mónica Leva, ¿qué es lo que haces? Trabajo con un proyecto de la comunidad para el estado, y es un programa que se llama Seguranza de Auto para familias en California que califican para servicios. ¿Y qué?